Bueno, arrancamos hoy jueves. Vamos a estar todo el día de mañana. Empezamos de 11 hasta que las velas ardan. Generalmente hasta las 12 de la noche o hasta que la gente quiera quedarse a disfrutar de la jornada. Vamos a estar también el domingo en el mismo, perdón, el sábado en el mismo horario. El domingo también en el mismo horario. El día sábado tenemos al Lucas Martínez del grupo Sombras. El domingo viene Conjuro Folk. Mañana tenemos una noche de todo rock. Y bueno, entre otros espectáculos que van, vienen muchos artistas locales de acá del municipio. También va a haber el día domingo ballet. Y bueno, los invitamos a todos para que vengan a pasar un lindo día, disfrutar de las distintas gastronomías que ofrece Argentina Festeja y para que visiten los distintos artesanos, donde van a encontrar muchísima variedad de productos y también muy buenos precios. El simulador Arsa 3D en estos momentos está con un juego, un video que es de motos. La verdad que yo tuve la experiencia de haberlo vivido y la verdad, muy bueno, algo que realmente vale la pena. Después están también los inflables, el bungee jumping, bueno, y como vos dijiste, tenés toda la parte de las cervezas artesanales, bondiola, las distintas variedades, hay parrilla ahumada, tragos, bueno, tienen repostería, helado. La verdad que la parte gastronómica está muy, muy variada y surtida. Sí, por favor, los invitamos a todos y agradecemos mucho al municipio de Cañuelas por darnos la oportunidad de que Argentina Festeja esté en el municipio y también a la Sociedad de Fomento San José, quien auspicia todo el evento para que se lleve a cabo. Los esperamos.